salir de fiesta sin parar, volver a ver a todos los amigos de antaño y ligar y bañarse a la medianoche. Ya llega el verano, ya llega con su sol. Ver felicidad ponerse negro bajo el sol y sentir de nuevo esa ansia de vivir, de soñar, de olvidar preocupaciones. ¡Ajá! Pasear, volver a ver minifaldas hasta en la sopa y cantar y bailar hasta caer rendido.